Bueno, él dice ABM. ABM. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar Atma Budimanas directamente desde Olta en el marco del ciclo Rock del Interior. Esto es Púa Rock, el rock que vos querés. Entorpezcan nuestros diálogos, sabemos bien.